La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola, Nora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. La verdad, no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos hasta que vuelvan los abrazos. Desde ahora y hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndoles compañía. Buenos días, Fer. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Lluvia, así, mucho. Parecen por momentos tornados casi en la ciudad de Buenos Aires. Está bastante fuerte. Esto se va a ir disipando, dice el Servicio Meteorológico Nacional, hasta la noche. Vamos a tener lluvias acá en la ciudad de Buenos Aires. Hoy sería el último día, así que después sale el sol de nuevo. Bueno. Le podríamos preguntar al Servicio Meteorológico hasta cuándo es la cuarentena, así sabemos bien hasta dónde no seguir, digamos. Estás arriesgando algo. Ya en general, pobre Servicio Meteorológico Nacional ya es bardeado, ¿viste? En general, por las personas. Si con le vamos a razón, sumar tareas sí, que no les corresponden, bueno, tenete las consecuencias. Con toda razón. Bueno, para quienes no están en Buenos Aires, les contamos que eso que dijo Giselle recién no es una exageración, ni mucho menos. Yo escucho ruidos de chapas que se mueven. Que demasiado, sí. Y cada tanto miro para atrás a ver si y veo la antena de la vieja antena del televisor moviéndose como loca. Allá de fondo atrás mío, si te fijas. Me trae estas lindas imágenes siempre. Sí. Me acordé de mi papá en la terraza gritando, ahora, no, un poquito más, no, ahí. Y vos veías la lluviecita, o sea, yo estaba en un primer piso y la terraza estaba poniendo un tercero, ¿no? Entonces mi viejo decía, bueno, ahí no me puedo quedar porque me tengo que quedar yo en la terraza. Me gritaba, ¿no? Desde la terraza todo esto. Era hermoso. La generación, esa imagen es hermosa. La generación del cable no sabe de qué estamos hablando, digamos. ¿No? Claro, no había sabe. Una antena así como claro. Con varios rayitos para arriba, no sé, el que estaban en las terrazas. Había 5 canales de aire, 4 de Buenos Aires, 1 de La Plata con alcance, como para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Y en realidad lo que se hacía, claro, era a través de esa antena que el papá de Giselle manipulaba, era encontrar el punto exacto donde pudieras no ver lo que llamábamos lluvia, ¿no? Claro. Es, bueno, que con el cable también existe, que es cuando parece cuando el cable está mal conectado o alguna cosa así. Pero era lo único que había para mirar en televisión. O sea, vos prendías la tele y tenías esas cuatro o cinco opciones, Canal 2, si tenías una maravilla de antena e incluso una maravilla de televisor. Si no, no había manera. Vos sabés que en el, hoy vamos a hablar de juicios por crímenes de lesa humanidad, porque ayer hubo una primera sentencia en tiempos de pandemia, pero en el juicio que estamos cubriendo acerca de la represión a la contraofensiva de Montoneros tenía dos tipos de acciones, tenía dos grupos de trabajo, los que hacían, digamos, las tareas de política militar, por decirlo de algún modo, y quienes que tenían como objetivo en la contraofensiva lo que era el equipo económico. Y después tenías, por otro lado, los que hacían agitación y propaganda. Y los que hacían agitación y propaganda habían tenido cursos largos y después vinieron a la Argentina, clandestinos, con pequeños aparatitos que les permitían interferir. Estamos hablando de Mundial 78, por ejemplo, interferir y pasar. Interferir la señal de Canal 9 era más fácil de interferir y se metían con un discurso de Firmenich. Esa era, digamos, cuando hablamos de contraofensiva, hablamos de esas dos cosas: las tareas de agitación, que en general eran interferencias a canales de televisión de aire, y lo otro que era la política militar. Nada, a mí como comunicador me está resultando muy interesante escuchar cómo era, como que recibieron el curso, está contado en el diario del juicio y es sumamente interesante. Además, pensando en ese contexto, cómo la comunicación popular cumplía un rol central equiparable a lo que era jugarle mano a mano a la dictadura en lo militar, que así salió, ¿no? Pero digo, era tan importante una pata como la otra. Cuando hablamos de comunicación popular tenemos que también entender esto, que en todas las épocas la comunicación jugó un espacio central, ¿no? Vos hablaste de toda una lección de historia, yo te iba a decir algo tan sencillo como que a los 7 años quería estar agremiada porque era el control remoto de mi casa. Porque no había control remoto y era yo la que en el medio de la cena me hacían cambiar los canales. Era más naif y banal lo que te iba a contar de repente. Y vos me saliste con toda una lección de historia, ¿sí? Para arrancar. Claro. Pero vamos a estar esperando entonces las voces de hoy que son tan importantes en el medio de una sentencia, como decías vos, en el medio de una pandemia. Uh-huh. Algo de lo que va a estar sucediendo, adelantando en el día de hoy aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Sí. Por supuesto no va a ser lo único porque tenemos un montón de otras cosas, además de las voces que llegan desde Mar del Plata. También hay otras cosas súper interesantes. Vamos a seguir abordando la cuestión de las cárceles, pero ahora por el lado de las cárceles de mujeres, ¿no? Sí, vamos a viajar a Mendoza a hablar con el colectivo Yo No Fui. Hubo en paralelo con las protestas que se dieron acá en la ciudad de Buenos Aires, en el penal de Devoto, también hubo protestas en un penal de Mendoza, así que vamos a ver qué situación se está viviendo allí. Y algo que también nos viene preocupando, que tiene que ver con las escuelas, se viene hablando, se viene insistiendo, hay clases, uh-huh. Hay clases para todos, para todas, en esta situación de pandemia. Bueno, vamos a estar hablando con docentes de escuelas de barrios populares a ver qué es lo que está sucediendo en el medio de esta pandemia. Uh-huh, totalmente. ¿Tenemos consigna o hay paro? Hay consigna, y la consigna para participar en el día de hoy es: ¿cuál es tu anécdota más divertida de la cuarentena? ¿Cuál es tu anécdota más divertida de la cuarentena? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Che, están un poco de paro los consignistas. Sí, yo iba a decir lo mismo, pero después dije, no voy a hacer mal. Me parece que están trabajando a reglamento, ¿no? Es una advertencia, decís vos. Hay trabajo a reglamento. Están como el que te dice, bueno, te levanto el molinete, ¿viste? Que pasen gratis. Bueno, participa de esta consigna, repetimos el número 11-31-81-31-26 y hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndote compañía y tenés la posibilidad de revertir esta consigna o participar. Una de dos. Sí, Cristina Varela, nuestra compañera, está oyéndonos desde el hospital. Viste que están una semana laburan, una semana no laburan. Nos escuchó desde su casa la semana pasada, pero ahora nos está escuchando desde el hospital Pirovano con sus compañeras, sus compañeros de trabajo. Les mandamos un abrazo gigante. Y nada, nos resulta placentero saber que somos compañía en un momento tan particular para ustedes. Es un momento muy particular para todos, pero es un momento particular para ustedes y lo sabemos, así que nos reconforta mucho saber que nos eligen. Corremos con ventaja porque está Cristina ahí, pero no creo que sea una imposición de Cristina. Creo que ya nos han elegido y les agradecemos. Bueno, Cristina dice que ella tenía tele, contenedor y una papa. ¿Te acordás? Claro, sí. Yo intentaba el recurso de la papa para... No sé si me funcionaba mucho, pero así cuando no se agarraba bien la señal o cuando una antena se rompía, intentaba lo de la papa. Uh-huh. Bueno, escúchame, a ver, ¿quién programó la música del día de hoy? ¿Quién programó la música? No sé. Ah, yo pensé que vos. ¿Paulo? Ah, Paulo, tenés razón, era Paulo. Fue Paulo, Giacobbe. Igual. Un cambio de último momento, por eso la duda. Nos están escuchando ahí en el Pirovano y quieren una canción para musicalizar esta mañana. Bienvenido el pedido y va a ir con todo el amor dedicada a esa canción. No te digo para la primera, pero nunca, bueno, en el transcurso de la mañana puede ser. Nunca operaste a Cristina Varela, técnicamente. No dije de Cristina, dije que hagan un pequeño debate ahí mientras se toman un café. Y si salta Cristina y te pide Arjona, ¿qué hacemos? Por ejemplo. Ponemos un poquito de Arjona. Si es para la que remar el día de hoy en el hospital, bienvenido. Bueno, hasta eso somos capaces de hacer, sí, por ustedes. Por amor, sí. Bueno, arranquemos entonces con la lista de don Paulo Giacobbe, a ver qué nos tiene preparado este muchacho. Upa. Qué comienzo fúnebre, no es muy apropiado. El cuerpo sobre la vereda quedó. Fue un accidente, alguien se disculpó, pero él ya estaba muerto por equivocación. Su pelo largo la vereda limpió. De su costado mucha sangre salió y su mano de artista formaron una cruz. Víctima de la crueldad de la sociedad, el extraño de pelo largo murió en la soledad. Limpió, de su costado mucha sangre salió y su mano de artista formaron una cruz. Víctima de la crueldad de la sociedad, el extraño de pelo largo murió en la soledad. Mucha gente quizás, muchísima conoce la historia del extraño de pelo largo, pero pocos quizás sepan que el extraño de pelo largo murió para la joven guardia, y es esta canción que acabamos de escuchar, malísima por cierto, que se llama La muerte del extraño de la joven guardia. Es la muerte del extraño de pelo largo que había sido su hit inicial. Por eso empieza con esa pompa fúnebre, ¿eh? ¿Por qué hicieron eso? Y son rockeros, ¿viste? Son rebeldes y mataron su hit. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. momento de la mañana en que Hasta que vuelvan los abrazos comienzan a sonar las voces de nuestros funcionarios y hace su entrada triunfal a la mesa del día de hoy Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en el informe diario desde el Ministerio de Salud, que habló de estas salidas, especie de salidas transitorias, y habló también del bienestar psicofísico de las personas con estas salidas transitorias. Estas salidas, como recomendó el comité de expertos y como se explicó también, tienen una visión sanitaria, no es una salida recreativa ni para hacer actividad física, sino que es una salida muy breve, a menos de 500 metros del domicilio, por menos de una hora, sin utilizar transporte público, ni un vehículo, aunque sea particular, con la recomendación de usar tapa nariz, boca, mentón o barbijo casero, poder generar alguna salida con esta visión sanitaria por el bienestar psicofísico de las personas. Dando vuelta, ¿no? El qué onda, si lo dijo, si se arrepintieron, qué pasó, lo que se vio en el mundo. Sigue todavía ese debate, si fue una inconsciencia o no. Lo que decía Carlos Bisotti es que aún en los lugares donde se va a permitir, porque ya sabemos, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires no se va a permitir esa salida transitoria, aún en los lugares donde se va a permitir, se va a tener que tener todo ese tipo de cuidados. Claro. Sí, viste que se habla de error, se habla de esto que decías vos, quizás una aparición de cierto inconsciente apostando a lo que está sintiendo el inconsciente colectivo general, pero para mí tiene mucho más de rosca política el discurso de Alberto y cómo lo elaboró, digamos, ¿no? Me parece que él se quedó con el con la lectura de, y bueno, yo digo, para mí está, yo lo que hice está bien y ahora depende de cada uno en su jurisdicción. Y yo me quedo hablando de lo bueno que es salir 500 metros, pero cuídense porque yo soy el papá educador, entonces cuídense. Me parece que se quedó con el mejor papel y les tiró la pelota a los jefes de cada distrito, ¿no? Ya que lo nombraste, vamos a escucharlo. Alberto Fernández, presidente de la Nación, hablando de este tema, de las salidas transitorias. Dale. Tengamos presente que más del 70% geográfico de la Argentina no está corriendo riesgos en la medida que no haya introducción de virus por algún lado, no está corriendo riesgo de contagiarse. Entonces, entendemos que había que flexibilizar un poquito esa cuarentena. Y además, cuando vimos los pedidos de los gobernadores concretamente, muchos de ellos hicieron planteos que significaba salir de la calle. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se pide el takeaway, que es llamar por teléfono a una casa de comida o a un negocio y decir, prepárenme el pedido que yo voy a buscarlo. Eso significa una salida a la calle de, calculo yo, con suerte 45 minutos, porque llegar a hacer una cola en la calle, seguramente guardarán el distanciamiento, pero eso ya ocurre hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, entendimos que esto podíamos hacerlo y podía significar un avance para todos. Claro, ¿ves? Él tira cosas que todavía, o sea, deciden los jefes de distrito y él te está tirando algo, te está marcando la cancha con algo que el jefe de distrito porteño no decidió todavía, que ayer Santilli lo tiró como una posibilidad, que es esto de tener la posibilidad de poder ir a buscar comida, que en realidad es parte de la preocupación de mucha gente por las fuentes de trabajo, y el lobby gastronómico es muy fuerte, ¿no? Está Barrio Nuevo como mínimo a full ahí presionando para que los restaurantes puedan abrir, aunque sea para que vos vayas a buscar comida, porque el delivery mucho no funcionó, porque mucha gente tiene muchas dudas con el delivery, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención de todo este debate es cómo tal vez la oposición sigue, ¿no? Polarizada, la oposición hablo. Por un lado están los que hacen una fuerte crítica, pero por ejemplo ayer Fernán Quiroz a la noche decía que justificaba esto, los dichos de Alberto, seguía justificando, Majul lo pinchaba y Quiroz decía no, pero lo que dijo Alberto parecía del oficialismo, Quiroz. Pero dentro de un ratito vamos a escuchar a Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Me pasa algo con sí. Fernán Quiroz, que es que siempre me confundí a Fernán Mirás con el otro Quiroz, que no me acuerdo cómo se llama. con el, ¿qué, otro más, actor? El más joven de los Quirós, claro. Y ahora me mató con Fernán Quirós. Otro, o sea, Fernán. Sí, os lo voy a decir Mirás, si lo entrevistamos o no sé. Es una complicación. Bien. Bueno, vamos a pensar entonces si entrevistarlo o no. Sergio Massa habló, presidente de la Cámara de Diputados, de las condiciones para que funcione el Parlamento de manera virtual, presencial, todo este debate que está dando, que ya se sabe que va a empezar a funcionar de manera virtual. Pero habló, bueno, de unas chicanas innecesarias. Bienvenido y cambio de opinión si es que quieren sesionar. Nosotros tenemos listo el trabajo para que el Parlamento sesione de manera virtual, como han trabajado todas las comisiones a lo largo de estos 30 días. Tenemos la posibilidad y el diseño de un protocolo para sesionar de manera presencial. Tenemos también la posibilidad de diseñar de manera excepcional un protocolo virtual con la presencia de los presidentes de bloque. Se supone que el 6 de mayo se empezaría a sesionar de manera virtual, que es lo que no quería parte de gran parte de la oposición, ¿no? Sí. Quería que sea de manera presencial y esto inhabilitaba a algunos legisladores que están muy lejos y que no pueden viajar ni siquiera en auto. Sí. Bueno. Sí. Hablando de Massa, que está muy activo en los medios de comunicación, lo venimos viendo, lo venimos diciendo. Esto de que está siempre al borde del ataque de risa. ¿Me hicieron el ejercicio? ¿Me hiciste el ejercicio de...? No hice, me olvido. Está todos los días, no puede ser. Va... No, ya sé, yo lo escucho todos los días, pero... Pero míralo, míralo y fíjate cómo está a punto de reírse siempre. Marcelo Parrilli, el reconocido abogado de derechos humanos, militante de izquierda, acaba de tuitear, arrobando al Ferdes, al presidente. Todos los días Sergio Massa se prueba el traje de jefe de gabinete o presidente virtual. Ayer, con sus amenazantes y demagógicas declaraciones dirigidas a los jueces y a la tribuna para los supuestos de otorgamientos de excarcelaciones y prisiones domiciliarias. El punto está, señor presidente, ¿hasta cuándo usted va a permitir estas manifestaciones que en momentos de crisis causan mucho más daño que de costumbre y revelan un perfil no precisamente democrático ni popular? Callar significa avalar esta política. Además, síganlo a Marcelo Parrilli, es el Parrilli bueno, porque es muy divertido, es una de las personas más ácidas que conocí en mi vida y más divertidas desde esa acidez, y un tipo honorable, un querido amigo, le mandamos un abrazo si es que nos está escuchando, y tiene razón, ¿no? Digamos, en los gobiernos de coalición, o sea, el silencio se paga más caro que en cualquier otra situación, ¿no? Bien, vamos a continuar escuchando ahora a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación. Hablaba de que aumentaron las entregas de tarjetas alimentarias desde el inicio de la cuarentena. De 8 millones se comenzaron a entregar 11 millones y que va a haber un refuerzo para el día de mañana. El día de mañana va a haber un refuerzo en la tarjeta alimentaria. Este miércoles se carga la tarjeta alimentaria, ese es un refuerzo adicional. Es una tarjeta para las madres que tienen chicos menores de 6 años, para las mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para las personas con discapacidad que tienen asignación, una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen dos o más chicos. Y ahora sí vamos a escuchar a Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que en la Ciudad de Buenos Aires la cuarentena se va a tener que respetar igual que hasta ahora, sin permisos adicionales. La ciudadanía se contagia por diferentes o múltiples contactos de pérdidas de distanciamiento. Ahora, en algunos lugares el contagio es, si hay una o 30 personas, se contagian todas juntas porque el lugar da para eso. Ejemplo, la penitenciaría es uno, el ejemplo, los geriátricos son otros. Entonces, esos datos hay que analizarlos relativamente de una manera individual o particular. Luego, uno retira esos números de la curva de la ciudad. De todas maneras, la ciudad está demostrando una progresión de una curva que va aumentando de manera contenida, no muy acelerada, pero los casos van aumentando sistemáticamente. Y de esta manera justificaba el por qué no va a haber permisos para salir a la calle, ¿no? A transitar esta hora que decía Alberto Fernández de poder circular 500 metros. Bueno, no se podría habilitar en la Ciudad de Buenos Aires por este motivo. Me quedo con una reflexión antes de seguir con la lista de música de Paulo, que tiene que ver con lo siguiente. En uno de los audios que nos trajiste en el día de hoy, al presidente habla de que el 70% geográfico del país no tiene tanto problema, ¿no? Que el problema está concentrado en el 30%. El gran problema que tenemos es que en ese 30% geográfico está el 70% de la población. Digamos, cuando vos haces población, o sea, densidad poblacional, das vuelta ese porcentaje que en lo geográfico da exactamente al revés. Uh-huh. Y nosotros, que siempre nos caracterizamos por ser federales y que desde la retaguardia atendemos de la misma manera un asunto que ocurre acá y otro que ocurre en Catamarca o en Jujuy, en este caso no podemos perder de vista que los centros superpoblados del mundo son los que están sufriendo mayormente las consecuencias, ¿no? Y nosotros, estando en Buenos Aires, estamos en uno de esos centros superpoblados del mundo. Así que, digamos, hablar de, en este caso, de que el 70% geográfico no tiene problemas, es como un engaño, ¿no? Hablando solamente de territorio y no de personas. Y claro, sí. Totalmente, es como, sí, la tierra está a salvo, pero la mayor cantidad de personas estamos en peligro, ¿no? Uh-huh. Ese aparece como el gran problema. Bueno, nos metemos seguimos en lo peor de Giacobbe. Yo espero que en algún momento levante, pero en los dos primeros temas no se está tomando el pelo, yo te digo, lo conozco. Me lustro los zapatos, me dejo la melena, no sé qué voy a hacer. Si un hippie de corriente es un piolo de la Valle, bacán de Barrio Norte o Merced, qué sé yo. Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad? Me pongo la corbata y camino por corriente, los hippies me convencen y no la uso más. Me saco la corbata y camino por la Valle, los piolas ya me miran, me quieren patotear. Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad? Si tanto como en Londres, la China o Buenos Aires, todos somos gente en busca del amor. Dejémonos de hippies, de piolas y bacanes, no ven que así vivimos rodeados de ansiedad. Dejo la melena y voy por Barrio Norte, las nenas de mamá me miran como un juez, hippie, piolas, mersas, bacanes y marcianos, todos me analizan, no sé qué voy a hacer. Desde hace algunas semanas, las mujeres de la cárcel de Borbollón, que está en el departamento de Las Heras de Mendoza, comenzaron a elevar notas pidiendo garantías de higiene, protocolos de sanidad por el COVID-19. En cuanto se iniciaron estas medidas de aislamiento social, se suspendieron las visitas, como pasó en muchas cárceles. Las internas lo que hicieron fue un petitorio para pedir los teléfonos celulares con acceso a internet para poder comunicarse con sus hijas, sus hijos, sus familias. La respuesta fue siempre que no, y lo que empezó la semana pasada es, a raíz de que les denegaban todo el tiempo esto, es hacer una medida pacífica de ruidos. Bueno, enseguida el servicio penitenciario llamó a un grupo de choques. Venimos de un cierre de semanas con protestas en el penal de Devoto, con represión, con la confirmación de que dos personas que de las que estaban protestando, que estaban detenidas, tienen efectivamente COVID-19. Para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Liliana Cabrera del colectivo Yo No Fui. Bienvenida, Liliana, al aire de La Retaguardia. Por la invitación para poder conversar. Gracias. Bueno, queremos saber en qué situación se encuentran hoy las mujeres detenidas luego de la protesta que se inició el viernes en Mendoza. Y bueno, en las cárceles de todo el país se encuentran haciendo diferentes tipos de protesta, todas ligadas a lo que es la manifestación pacífica por la situación de poder acceder a sus derechos. La verdad es que de un tiempo a esta parte, desde que comenzó la cuarentena para todos, en las cárceles, tanto federales como provinciales, no hay ningún tipo de medidas de higiene o de control de síntomas, incluso del personal que ingresa cada día a tomar las guardias. Realmente nuestros compañeros son muy conscientes de esto y realmente vemos que esto no da para más. Por eso en distintas cárceles del país se han empezado a manifestar. En lo que es, por ejemplo, Ezeiza, el complejo 4, las compañeras realizan batucadas y cacerolazos a la espera de poder tener la misma oportunidad que en Devoto de una mesa de diálogo. Y lo mismo sucede en la unidad 33 de Los Hornos y en distintas cárceles, tanto del ámbito federal como provincial. Quienes estuvieron manifestando en repudio a la represión del viernes fueron los docentes del penal. ¿Sabés si están funcionando? Esto parece tal vez muy chiquito y tal vez no lo es, pero ¿están funcionando de alguna manera las clases? Realmente, por lo que sabemos, no ha sido posible en lo que es el ámbito de adultos de poder generar algún tipo de comunicación online al estilo Zoom, como suele hacerse afuera. Sabemos que en lo que es responsabilidad penal juvenil, sí, ahí desde el organismo de niñez provincial es algo que se pudo hacer, pero en lo que es adultos, por lo que nos comentan las compañeras y compañeres, no es algo que se ha podido realizar. De hecho, por lo que tengo entendido, desde la Universidad de Buenos Aires han tratado de implementarlo en Devoto y bueno, y en lo que es el CUEN, el Centro Universitario de Ezeiza, pero al menos nosotros, desde Yo No Fui, no hemos tenido conocimiento de que eso se ha podido llevar a cabo. Sí. Lili, Fernando Tevele te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, la situación que se vivía antes en las cárceles ya era penosa y era denunciada por las organizaciones que están allí y por los medios alternativos y comunitarios que nos ocupamos del tema por lo general. Ahora, parecería ser que en este contexto todas las reacciones más fascistas de sectores demasiado grandes de la población se refuerzan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en una nota que publicamos el viernes a propósito de lo que pasó en Devoto, una crónica y fotos de nuestro compañero Andrés Mazzotto, en determinados grupos de Facebook no hay un solo comentario que sea en defensa de los derechos humanos. Me imagino que ustedes deben recibir también este tipo de atropellos. La Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció también que uno de sus fotógrafos fue hostigado por las redes sociales. ¿Cómo están viviendo ese refuerzo fascista? Realmente lo vemos como una situación muy difícil. En nuestras redes sociales y en los distintos medios donde hemos tenido la posibilidad de hablar, incluso desde Yo No Fui también tenemos una página que es del colectivo editorial, donde vamos colgando notas que escriben nuestras compañeras, y realmente en todos los posteos encontramos este tipo de comentarios. Lo que vemos es que este tipo de opinión se ve reforzada y realzada por lo que vienen diciendo los medios hegemónicos, que realmente desinforman más que informar. Dan detalles sobre los procesos penales que son incorrectos. Todo el tiempo están están tratando de llevar la discusión lejos de lo que es el acceso a derechos. Realmente yo como persona que mira la televisión y que tiene acceso a las redes sociales, miro los comentarios y me agarro la cabeza, porque no puedo creer que alguien opine así sobre personas que realmente son factores de riesgo, madres con niñas, embarazadas, personas enfermas. Realmente siento que hay un desconocimiento por parte de la población, reforzada justamente por los medios hegemónicos, que no informan bien los detalles que dan sobre la posibilidad de las morigeraciones y sobre las posibles decisiones de los jueces. Realmente quitan toda seriedad a un proceso penal, cuando todos sabemos que realmente esto pasa por diferentes instancias y que realmente la cárcel es un caldo de cultivo con esta situación de COVID-19, cuando no hay ningún tipo de resguardo en lo que tiene que ver con la higiene, en lo que tiene que ver con las medidas de triage o control de síntomas. Adultos, realmente es algo impresionante lo que nos cuentan las compañeras. Entra el personal penitenciario sin barbijo, sin guantes, a hacer el recuento, no hay un control de síntomas en la entrada, sacan a compañeras incluso a trabajar de voluntarias en lugares minúsculos, donde ni siquiera se respeta la distancia que debería respetarse para no contagiarse. La verdad que es muy preocupante, y vemos como preocupante que el resto de la sociedad no lo tome seriamente. La verdad, nada, es triste. Estamos en comunicación telefónica con Liliana Cabrera, del colectivo Yo No Fui. Contamos acá en estas semanas que Florencia Morales fue detenida en San Luis por violar la cuarentena. Esa misma tarde apareció ahorcada en la celda. Magalí Zaraco, de 27 años, apareció también ahorcada en una celda de castigo de la Unidad 40 de Lomas de Zamora en las últimas horas. ¿Cuál es la reflexión que hacen de estas situaciones? Realmente lo vemos como una continuidad de la violación a los derechos de las personas que están privadas de libertad. Es la continuidad de la violencia estatal que ya sufren de larga data sobre sus cuerpos y que en esta situación se ve exacerbada realmente por la inoperancia de todo un sistema penitenciario. Y también por la falta de importancia que le da el resto de la sociedad. Yo creo que si las personas que están fuera de la cárcel, el resto de los ciudadanos, pensaran cabalmente lo que es pasar por una situación así y la desesperación a la que una persona puede llegar al estar realmente encerrada en un contexto de pandemia, yo creo que todo tiene que ver también con hacer espejo con la situación del otro. Y por eso me preocupa lo que suelen opinar los medios hegemónicos, porque realmente lo que están haciendo es desinformar a la población, dando versiones que no son certeras. No sé, yo me encontraba durante el fin de semana escuchando las noticias de Devoto y lo primero que hacían era poner en juego las causas de las personas que estaban firmando el petitorio. Realmente, nada, se me ocurre que no se ve lo realmente importante, porque a la hora de dar una morigeración, un juez no solo muchos informes en cuenta, sino que hay toda una situación social que debería tomarse en cuenta, que es la emergencia sanitaria. Por eso es tan importante que haya medios como ustedes y como de tantos compañeros que tratan. Liliana. Estamos hablando con Liliana Cabrera del colectivo Yo No Fui, a raíz de la situación que se están viviendo en distintos penales del país. El día viernes estuvimos cubriendo con La Retaguardia lo que sucedió en el penal de Devoto. que los medios tradicionales lo cubrían como un motín y que se encargábamos de decir que no era un motín, sí era una protesta. Efectivamente, la protesta que llevaban adelante estas personas detenidas tuvo, ¿no?, su relación. Dos de ellos estaban con coronavirus, el COVID le dio positivo, uh-huh. Reafirmando esta protesta que estaban haciendo. Bueno, perdimos sí. a Liliana Cabrera. Vos sabés que muchas veces me he preguntado en estos días, nosotros venimos desde hace meses, desde antes de que empezara la cuarentena, pero también desde que comenzó la pandemia, hablando en uno de los programas de esta radio, en horario público, acerca de los pedidos de beneficios de domiciliarias o descarcelaciones por parte de los condenados o los imputados por crímenes de lesa humanidad, para los genocidas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces me he detenido a pensar si los argumentos que usan desde las organizaciones o que usamos nosotros para defender los derechos de los presos comunes no terminan siendo los mismos que utilizan los abogados de los genocidas para intentar que ellos accedan a los beneficios. Y la respuesta es sí, los argumentos son los mismos. Los argumentos son humanitarios, son de intentar acceder a derechos que el Código Penal da. Ahora, la diferencia ahí es clara, digamos. No, para mí, no sé, por ahí es una opinión personal que por ahí no es compartida, pero, digamos, no se puede pedir los mismos beneficios del Código Penal para todos, ¿no? Entonces, una persona que está condenada, como ayer sucedió en Mar del Plata, por séptima vez a una condena a prisión perpetua, como Alfredo Arrillaga, y que está además en su casa con domiciliaria, darle otro beneficio a una persona que está acusada de homicidios en masa, de torturas, de asesinatos, de haber dirigido un plan de exterminio, no es lo mismo que el de un pibe que salió a robar. Uh-huh. Ahora, la gran pregunta ¿es lo mismo que alguien que mató a otra persona? Digamos, ¿hay que hacer estas distinciones? Yo propongo que, en todo caso, por ahí que lo charlemos en ese punto, más con alguien, con algún abogado o abogada de derechos humanos, para ver hasta dónde llega esa distinción desde el Código Penal, digamos. Nosotros desde la ética lo que pensamos es que todas las personas tienen derecho a acceder a beneficios, salvo que hayan hecho las cosas planificadamente y desde el poder y desde el Estado, como lo han hecho los genocidas. Ahora, ¿fija límites para acceder a estos derechos el Código Penal? Me parece que eso es lo que ni nosotros muchas veces, cuando defendemos estos derechos, ni los fascistas que salen en masa a decirnos que defendemos violadores y homicidas, estamos como terminando de tener en cuenta, ¿no? Estamos como discutiendo desde posiciones filosóficas, pero no desde el Código Penal. Bueno, salimos de acá. Yo creo que se está poniendo Giacobbe en este punto un poco más serio, por lo menos, digamos. Después de habernos hecho pasar por la joven guardia y por los náufragos, que te ponga los Doors te levanta un poco la mañana, ¿no? Y si es con la versión en vivo de el Roadhouse Blues, que empieza con esta mítica presentación de show. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Mucho mejor. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Good times. ¿Cómo no recordé ayer que la consigna era qué show, qué recital quisieras ir a ver? ¿Cómo no recordé los Doors? Sí. Sabes que alguien que está en el barrio de Saavedra metió a Marley, a los Doors, y no me acuerdo, iré a un recital, me dijo de tres, eran tres, ahora no recuerdo quién era el tercero, que cerraría la trastienda para todos sus amigos. Ah, mira. Con los Doors, con Marley y el tercero que no me acuerdo quién era. Bueno, yo tuve la ocasión de verlos, los Doors tocaron en Vélez, aunque alguien pudiera no pensarlo, yo no recuerdo exactamente el año, pero creo que fue en el año 2000, algo así, cuando salieron de gira, reemplazando a Jim Morrison con Ian Astbury, el cantante de Cult, que era recibido, fue recibido en Buenos Aires, le tiraban de todo en el comienzo y lo terminaron ovacionando porque realmente reemplazar a Jim Morrison no es algo muy bueno. Para, pero cuando llegó a ese recital le tiraban de todo o de los premios, no, ahí ya estaba consagrado. Fue un recital caótico. Yo me acuerdo haber pagado una fortuna para estar en unas sillas que estaban montadas en el campo y al tercer tema la gente rompió los alambrados y tomó ese lugar, con lo cual lo que habíamos pagado fortunas, terminamos parados en las sillas y la gente que exactamente, no, fue un acto revolucionario. Y la gente que estaba en la popu terminó abalanzada. No era un recital para tener el campo lleno de sillas, era un recital para tener el campo lleno de gente amontonada. Eso fue lo que pasó, se prendieron fogatas, fue todo un descontrol. Y Astbury, que había rechazado el papel en cine, que finalmente hizo Val Kilmer, la primera persona que tentaron fue a él para hacer el papel de Morrison en la película de Doors. Y bueno, finalmente fue para Val Kilmer el papel, hizo un gran papel. Bueno, fue un recital inolvidable, maravilloso, lo pueden buscar en YouTube, está. Espera, vos ya sabías cómo iba a ser ese tipo de reemplazo, lo habías escuchado, bueno, en los sí, sonoros. Obviamente sabíamos que Morrison no iba a venir. No, pero no importa, el reemplazo sabía más. Sí, claro, sí, además es mi banda favorita, con lo cual. No, está bien. Pero esperaban, ya había circulado cómo sonaba este muchacho. Sí, claro, sí, de hecho. No me digas sí, claro, porque por ejemplo con Queen no pasó lo mismo. Claro. Cuando vino Queen, el muchacho este que lo hicieron reemplazar, que no lo conocía nadie, sonaba muy mal. Sí. No es que eligieron a George Michael, que venía haciendo canciones y que sonaba bien. Le dijeron a otro que nada que ver. Igual el público de Queen, imagínate que era mucho más pacífico, entonces no le revolearon nada, pero sí. Fue medio que no estuvo bueno, de hecho fracasó. Claro, mirá, yo te iba a poner una versión nuevita que salió hace muy poco, hace un par de años, de este tema, de la mano de Deep Purple. Pero déjame chorear a la viola, que bien se lo merece. Y ponemos un poquito de aquel show. ¿Esto es parte del recital en vivo? Esto es The Doors tocando en Vélez en el 2004. Mira, me lo imaginaba un poco antes. El 27 de octubre del 2004. No hace tanto. Con... ¿eh? ¿Cómo? No hace tanto. No, vos decís que no hace tanto. Hace... No hace tanto. ¿Cuánto? 16 años. Robbie Krieger, Ray Manzarek. ¿Hubo teloneros ahí en ese recital? Sí, pero no me acuerdo. Era un dato necesario, ¿eh? A ver, una parte Morrison y nos vamos a recorrer el mundo, pero esta es una parte muy Morrison. La que viene ahora, que es cuando Morrison se plantaba ante el micrófono y empezaba con sus delirios místicos a tirar poesías lisérgicas. Your hair is burning, hills are filled with fire. If they said I never loved you, you know they are. Te doy a elegir a qué país del mundo viajamos. Si te voy a elegir entre dos latinoamericanos, entre Venezuela y Paraguay, ¿a dónde elegís ir? Tengo ganas de algo de Paraguay en lo sonoro, tal vez. Bien, nos vamos entonces a través de las voces del mundo a saber cómo están viviendo la pandemia en el Paraguay. Con la hierba en la guampa, con los ojos así, sueldo de empleado. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Bugarín, periodista del Sistema Nacional de Televisión, Canal 9, desde Paraguay. Quiero informarles acerca de la situación actual de nuestro país, cómo está viviendo esta situación del coronavirus, la pandemia del COVID-19 y cuáles son las medidas que está tomando el gobierno de Mario Abdo Benítez, en este caso en el sector salud. Se habilitaron los dos primeros hospitales de contingencia, cada hospital con 100 camas de terapia intensiva para pacientes de coronavirus. Y también algo, una noticia que alienta mucho a todos los paraguayos, es que la curva de contagio no ha ido en aumento. Incluso hubo días en que las pruebas arrojaron negativas y eso alentó mucho a los paraguayos. En este caso ya se está hablando de un plan de cuarentena inteligente que va a arrancar a partir del 4 de mayo. Ahora seguimos en cuarentena total. El 4 de mayo se prevé que se va a estar liberando algunos sectores para que puedan ir a trabajar, para mover un poco la economía. Cada 21 días se van a liberar otros sectores. Así se va a estar trabajando en la cuarentena inteligente. Si de repente la curva de contagio aumenta, se va a volver a la cuarentena total. Esto depende mucho de cómo vayan los casos de coronavirus. Si de repente no funciona, se va a volver nuevamente a la cuarentena total. Esto con relación a lo que es la salud. La educación, algo muy importante también que lo anunció el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es que ya se suspendieron las clases presenciales hasta diciembre. Es decir, los colegios y universidades no van a tener alumnos en sus aulas, se va a insistir con la modalidad virtual. Esto muy a pesar de que muchos alumnos no van a poder acceder a internet. En el peor de los casos, algunos no tienen ni celular. Esto con relación a lo que es la educación, se va a insistir, reitero, con la modalidad virtual. Se espera un anuncio del ministro Eduardo Peta, ministro de Educación, para ver cómo van a seguir con la educación virtual, ya que hay muchas falencias. Por ahora dio un receso del 4 de mayo hasta el 15 a todos los estudiantes, tipo una vacación, a pesar de que prácticamente están en vacaciones los alumnos. Y con relación a la economía, se vieron bastante golpeados las pequeñas empresas. En este caso, muchos rubros bajaron hasta el 50% las ventas. Con relación también a los empleados y trabajadores, muchos fueron cesados de sus puestos de trabajo, más de 1000 personas, y también hubo personas suspendidas. Eso está estipulado en el contrato por una resolución que sacó el Ministerio de Trabajo, que las empresas, si no pueden pagar un sueldo a sus trabajadores, que le den tipo unas vacaciones por 3 meses después para que puedan ser reincorporados a sus funciones. Pero muchos ya fueron cesados de esas funciones. Por ahora, eso es lo resaltante y lo que se está viviendo en medio de esta pandemia del coronavirus. Ahora, lo importante va a ser esperar a esta cuarentena inteligente a ver cómo funciona. Si no hay contagios masivos, se va a seguir liberando más empresas, más circulación, pero si hay una curva de contagio importante, se va a volver a la cuarentena total. Gran saludo para Radio La Retaguardia. Me gusta que Jacobe recorre disquerías, como él está trabajando con normalidad allí en Lanús. Recorre disquerías, están todas cerradas, pero él recorre las disquerías para encontrar música del mundo. Y aquí encontró una banda piola de Paraguay, ¿no? Claro, yo me imaginé un José Asunción Flores, una polquita paraguaya, pero la roqueó. Claro, no, nos manda a nosotros a los náufragos, pero cuando tiene que hacer sus pastillitas de mundo le pone rock. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna del día de hoy, ¿cuál es tu anécdota más divertida de la cuarentena? O alguna que propongas vos, vamos sí. A decirlo, sí, ya sí, está. Sí, sí, ya recordamos fue. Que los consignistas están laburando a reglamento, aunque no lo digan. Hicieron la levantada de molinete. Mirá, Mónica dice, no tengo, fue su respuesta de consigna. Igual que grande que escribió para decir no tengo. Me causa gracia, pero a la vez me entristece que su respuesta sea no tengo. Le mandamos un abrazo a Mónica. Mike Kiss, que nunca sé si es May o May. Mike Kiss. Dice que lo más gracioso fue que ayer fui, entre comillas, como se va ahora a los lugares, ¿no? Fui al cumpleaños, por Zoom, obvio, de una compañera a la que conocí en estos días y todas nuestras conversaciones fueron vía medios digitales. Claro, sí, la gente empieza a trabar amistades y relaciones vía virtual y entonces ya empieza a compartir todo, los cumpleaños. Y bueno. Igual me gusta mucho la posición de decir fui a un cumpleaños. Es muy bueno eso, es toda una actitud, me parece, es toda una posición en la vida. Sí, sí. ¿Vos pensás que va a pasar esto, Giselle? Sí, Fer. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Antes de seguir con esta charla, te digo que puedes comunicarte al 11-31-81-31-26 para responder esta consigna. ¿Estás muy segura que esto va a pasar? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, me quedo más tranquila. En el verano vamos a encontrarnos en, no sé, en alguna plaza a tomar mate, individual. O sea, va a pasar un poco, digamos. No, pero bueno, sí. De a poquito, bueno, no, basta, no me presiones así, sí, bueno, va a pasar. Está bien. No, no me hagas esos silencios. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Tenemos programado para esta semana en algún momento tomar como eje cómo va a seguir funcionando la justicia. No vamos a debatir sobre si la justicia funcionaba antes de la pandemia o no, porque más o menos ya tenemos una posición tomada respecto a eso. No. Pero lo que queremos saber es cómo ese no funcionamiento va a seguir con esta situación de aislamiento. Yo creo que lo que sucedió ayer en Mar del Plata fue una prueba piloto. Y me parece que es lo que vamos a empezar a ver. Ayer lo que sucedió en Mar del Plata fue que se dictó un veredicto en una causa grosa, en una causa grande, en un juicio que llevó mucho tiempo, que había empezado en abril del 2018 y que juzgó delitos de lesa humanidad ocurridos no solo en Mar del Plata, sino en lo que se conocía como la subzona 15. En el país, digamos, los milicos se dividieron el país en subzonas y esas subzonas tenían su escala jerárquica, digamos. Varios de los jefes de la subzona, dos por lo menos, llegaron a este juicio. Ya venían siendo condenados en otras causas, en otros juicios que hubo en Mar del Plata, por hechos ocurridos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Cueva y en lo que es la base naval. ¿Viste cuando pasás en Mar del Plata por la costanera y tenés el golf arriba? Ponele, si vas para el puerto, antes de llegar al puerto está la base naval de Mar del Plata. Mucha gente pasa por ahí y ve, uy, mirá los submarinos. Ahora se pueden, bueno, ahora no, antes, pero en el antes reciente se podía ver la llegada de cruceros. Bueno, en la base naval de Mar del Plata antes había una gran ligustrina en la época de la dictadura que impedía ver lo que allí sucedía adentro, y lo que sucedía adentro era que había un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Lo mismo con el Faro de Mar del Plata. El Faro de Mar del Plata tenía un lugar donde funcionaba un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Bueno, ayer se dictó sentencia en este juicio que tenía 40 genocidas imputados, 28 fueron condenados a perpetua, 7 recibieron penas de entre 25 y 7 años. Yo creo que lo más destacable de lo que ocurrió ayer es que es raro que en un lugar donde parte de la reparación que el Estado argentino le da a los familiares y a los sobrevivientes es estar en la situación de justicia, digamos, y poder terminar eso construyendo con otros, abrazándose con otros, eso fue raro, más raro que en cualquier otro juicio, créanme. Uno de los casos que se tomó parte de los 272 casos es el de Gregorio Nachman. Gregorio Nachman era un teatrista. El año pasado, este año se le puso su nombre a una escuela de Mar del Plata y el año pasado se le puso su nombre a una sala teatral. Nachman fue secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Su hijo, Eduardo Nachman, compañero, comunicador popular, querido amigo de esta casa, escuchamos su programa de radio La Otra Oreja aquí los domingos cuando nos convertimos en muchas otras radios, fue testigo en la causa y ayer apenas terminó, dudando, cuando le pedimos un audio, nos dijo, lo primero que me dijo fue, no puedo, no, tengo un nudo en la garganta, y al poco tiempo, ya por supuesto sin ninguna insistencia, me mandó este audio que compartimos ahora en el aire hasta que vuelvan los abrazos. Hola, soy Eduardo Nachman desde la tormentosa Mar del Plata, contándoles que recién fue la sentencia del juicio denominado Zona 15, que abarca muchas zonas próximas a Mar del Plata, ¿no? General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y toda la zona subzona 15. Este juicio que empezó en abril del 2018 con 43 imputados y se centra en 272 hechos cometidos, ¿no? En toda esta zona, hechos de terrorismo de Estado, los secuestros, las desapariciones y muertes de muchos compañeros, 272 compañeros, y bueno, y entre ellos, entre las víctimas está mi papá, Gregorio Nachman, un actor y un militante de la cultura detenido desaparecido, un compañero, Ángel Román, Dani para los amigos, Luis Conti, un compañero del teatro de mi viejo, bueno, y muchos otros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Bueno, la sentencia estuvo relativamente bien. Celebrar la perpetua a muchos de los imputados y repudiamos la absolución de cinco de ellos. Asolá, Barrientos, Cortés, Carrasco y Rincón los absolvieron. A otros les dieron 7 años, entre 7 años a Mancilla, 10 años a Martí Garro y a Parola, 12 años a Gómez Centurión, 22 años a Silva, 25 años a Moqueda y a Blanco y Arrillaga, que eran los capos de los militares acá, y a 26 más les dieron perpetua. Bueno, así estamos, la lucha sigue y no termina, ¿no? No termina porque seguiremos hasta la victoria siempre. Elegimos compartir el apenas minutos después. Por eso, más que una entrevista, les estamos ofreciendo estos audios. Vamos a escuchar ahora a Ana Pecoraro. Ella es la actual coordinadora del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, El Faro. Se las conoce allí como parte del colectivo El Faro, así se lo denomina. Fue una de las pocas personas que tuvo la ocasión de estar ahí adentro porque estaba transmitiendo por Facebook a través del Facebook del colectivo. Y hace poco fue testigo por su papá, que es desaparecido por la represión de la contraofensiva. Lo pueden buscar eso en diariocontraofensiva.blogspot.com. Otro relato emocionado, pero ahora desde adentro. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros de Radio La Retaguardia. Aquí les habla Ana Pecoraro, coordinadora del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ExESIM, o Faro de la Memoria, como nos conocen en la ciudad. Bueno, hace un ratito, saliendo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se dictó la sentencia de la mega causa subzona 15 en un contexto absolutamente distinto y anormal en los que se dan las causas a las que llegamos por la lucha histórica, constante e inclaudicable de los organismos de derechos humanos. Y hoy en unas circunstancias muy distintas, muy raras, donde el tribunal estaba vacío, sin público, ni adentro ni afuera, éramos unos pocos y pocas que estábamos ahí presenciando esta sentencia. Por un lado, una tranquilidad de saber el resultado de esta sentencia, de estos 2 años de juicio. Por otro lado, un sabor amargo de no poder festejar, de no poder abrazarnos entre todos y todas, que históricamente luchamos acá en la ciudad de Mar del Plata. Pero bueno, nada, es un antecedente, creo, en el marco de esta pandemia, una sentencia como esta, con un tribunal vacío. Así que bueno, compañeras, compañeros de La Retaguardia, las emociones están encontradas. Como Espacio de Memoria, hoy nos encontramos encarando y llevando adelante la asistencia alimentaria. Conformamos un comité de emergencia barrial y nuestra prioridad hoy también es el hambre, es poder asistir la emergencia que está generando el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así que bueno, el orden de las cosas a veces se da vuelta. Esta es una reivindicación a los organismos de derechos humanos, a los sobrevivientes y las sobrevivientes que siempre ponen el cuerpo y a quienes les debemos tanto, ¿no? Les debemos que sean posibles estos juicios de lesa humanidad, que bueno, que son un granito de arena que aportan a la lucha contra el negacionismo, que ahí siempre está latente para atacarnos como sociedad y para deslegitimizarnos. Bueno, me entendieron. Bueno, les mando un abrazo, siempre ahí están ahí pendientes de lo que pasa en Mar del Plata, así que bueno, hoy podemos decir que fue un día de justicia. Bueno, esta sensación, ¿no?, de justicia que llega a modo reparatorio, aunque sea tarde, aunque sea muy tarde, aunque sea a medias, porque ya casi ninguno va a prisión común. Ya desde antes de la pandemia sucedía esto, que la mayoría eran condenados y se quedaban en sus casas cumpliendo prisión domiciliaria, que más de una vez violaban, ¿no? A mí me llama la atención, Fer, que en medio de esta pandemia, donde el sistema judicial no está funcionando, hoy el medio donde estoy leyendo ahora es Página 12, no hay otros medios que destaquen ni siquiera esto, ¿no? Que la justicia funcionó para sentenciar, ni siquiera como llamativa que está funcionando, ni siquiera tomar este caso, por otro lado, por es otra cierto, vía. Es cierto, es cierto, es una noticia en sí misma porque se conoció un veredicto importantísimo por la envergadura de la causa. Y aún así no es noticia, sí, es absolutamente cierto lo que decís, no es ni más ni menos que lo que ocurre históricamente con las causas por crímenes de lesa humanidad. A ver, Página 12 ha abandonado también, hoy es extraña también, digamos, a vos te sorprende que los demás medios no digan nada, a mí casi te diría que me sorprende que Página 12 le dé la importancia que le está dando, que en general tiene que ver con impulsos personales, en este caso de Aileen Bulentini, que es quien cubre los juicios desde la redacción de Página 12. Te propongo escuchar otro testimonio más. Es el testimonio de una compañera. Julieta Colomar es fotógrafa, está siendo parte del diario del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, y hace un par de meses declaró en esta causa por el secuestro y la desaparición de su papá, de su tío y de su tía. Tanto en el caso de Edu Nachman como en el caso de Edu era la segunda vez que declaraba, porque ya había declarado en otro juicio aquí, pero en el caso de Julieta era la primera vez que se sentaba en la silla de los testigos, aún teniendo tres personas desaparecidas en su grupo familiar. Fíjate si tardó en llegar la justicia. La escuchamos. Soy Julieta Colomar. El año pasado, el 14 de junio de 2019, declaré en la mega causa subzona 15, en el TOF 1 de Mar del Plata. Presté declaración por el secuestro y la desaparición de mi papá, Enrique Colomar, su hermano, Roberto Colomar, y su cuñada, Cristina Fernández de Colomar. Los tres detenidos y desaparecidos el 20 de mayo de 1977 en Mar del Plata. Los tres formaban parte de los casos, de los 270 casos de la mega causa subzona 15, que hoy finalmente, después de 2 años de debate, llegó a la sentencia. Y fue un fallo histórico, impresionante. 28 cadenas perpetuas, 7 condenas entre 25 y 7 años y 5 absoluciones. La verdad que es una alegría enorme, una emoción haber llegado hasta acá, ¿no? Después de 43 años de reclamar justicia, de luchar por que los desaparecidos no sean olvidados, de recordarlos, de distintas acciones para recordarlos, para hacer memoria, para rescatar su militancia, su vida, sus sueños, sus proyectos, sus ideas, que fueron borradas, fueron arrasadas por la dictadura y fueron desterradas, ¿no? Fueron olvidadas. Digamos, no forman parte de la memoria oficial, ¿no? Nunca formaron parte y quizás el compromiso, la tarea de los familiares, de los sobrevivientes, de toda la militancia por derechos humanos es rescatar esas experiencias, esas historias, esas tradiciones de lucha por la emancipación, por la libertad, por la justicia, por la igualdad. Así que, bueno, más que feliz con mi familia, disfrutando, tratando de, bueno, de alegrarnos un poco, porque bueno, tampoco es que, un poco decíamos hoy esto, ¿no? Que si bien fueron condenados y van a ir a prisión, lo cierto es que lo que uno siempre espera es que estos juicios también aporten a la verdad, y en este caso los genocidas se han vuelto a negar a dar información, ¿no? Entonces otra vez seguimos sin conocer lo que pasó, en mi caso, sin tener los restos de mi papá y de mis tíos, siguen desaparecidos, siguen sus cuerpos desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, si bien hay una parte que realmente se hizo justicia porque van a ir para cumplir su condena en la cárcel común y efectiva, también, bueno, sabemos que todavía falta para encontrar toda la verdad. Después de haber escuchado a Nachman, a Pecoraro y a Colomer, yo quiero cerrar con un apellido del otro lado. Arrillaga. Alfredo Arrillaga era uno de los subjefes, uno de los jefes, perdón, de la subzona 15. Era general. Ayer lo condenaron por séptima vez a prisión perpetua. Sin embargo, está en su casa. Y no está en su casa ahora por la pandemia. Está en su casa desde hace varios años porque la justicia le dio el beneficio de la prisión domiciliaria. Sus condenas van desde todo lo que ocurrió en la subzona 15, en Mar del Plata, en Miramar, en Mar Chiquita, en todas las localidades que comentaba Edu Nachman antes, hasta, en la dictadura, por supuesto, hasta el regimiento de La Tablada el 23 de enero de 1989, donde fue el principal responsable del operativo que tenía como objetivo recuperar el predio después de la toma por integrantes del movimiento Todos por la Patria. Te acordarás de aquel hecho. Bueno, fueron, no solo retomaron el lugar a sangre y fuego, sino que además desaparecieron a 4 personas. El año pasado recién fue el primer juicio por uno de los desaparecidos, por José Díaz, y lo condenaron a Arrillaga en aquella ocasión a su sexta perpetua. Ernesto Coco Lombardi, uno de los abogados querellantes en aquel momento, le dijo a los jueces en su alegato pidiendo que fuera a cárcel común: si ustedes no le dan cárcel común, este tipo se va a ir colgando las perpetuas como si fueran medallas. Necesitamos que esto sea de cumplimiento efectivo, que pueda ir a una cárcel y pensar sobre lo que hizo. Bueno, aquel tribunal, el de San Martín, el mismo de Contraofensiva Hoy, no le hizo caso, y tampoco le hizo caso ayer el tribunal de Mar del Plata. Arrillaga sigue en su casa, tiene 7 prisiones perpetuas. Así de contradictorio es el proceso de memoria, verdad y justicia. Lo que está claro es que aún con todas esas contradicciones no se puede negar el volumen y el peso histórico que tienen y la situación única que está ocurriendo en la Argentina, de que aún, aunque a las familias 40 años les resulte demasiado, a tan poco tiempo de los hechos estemos juzgando lo que sucedió. Thank you. Bueno, de la mano de Pablo Giacobbe, escuchamos una rumba de Jorge Pinchecki, uno de los próceres del primer rock nacional, conocido por eso, por tocar el violín. Pero aquí en Hasta que vuelvan los abrazos es tiempo de pegarse una vuelta por las noticias. Ronda de noticias en La Retaguardia. Otra muerte en una comisaría. Magalí Zaraco, de 27 años, apareció ahorcada en una celda de castigo de la unidad 40 de Lomas de Zamora. Restaban algunos días para que recuperara la libertad. Es la tercera muerte dudosa en una comisaría en lo que va de la cuarentena. La CTA Autónoma despliega 1000 ollas populares. Bajo la consigna "El hambre es un crimen", la central sindical activa 1000 ollas populares en todo el país para visibilizar la angustiante situación que viven las familias de los barrios populares. Más de 1000 nuevos casos de dengue en la ciudad en solo una semana. Son los confirmados por laboratorio, que llegaron a 5.221 en el año. Flores es el barrio más afectado, con más de 1.200 casos confirmados. Según INDEC, un trabajador necesita por lo menos 66 mil pesos para vivir. La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos afirmó que el 31 de marzo último, un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos de 6 y 9 años necesitó más de 66 mil pesos de bolsillo para satisfacer sus necesidades básicas. Otro femicidio en cuarentena. Sandra Benítez fue apuñalada por su pareja y padre de su hija, Gustavo Di Matteo, que había estado preso por agresiones anteriores contra Sandra. Ocurrió en Campana. Se confirmaron 111 nuevos casos de coronavirus. Suman 4.003 positivos en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Quiero agregar una noticia a la ronda, ¿puedo? Dale. La noticia es: los medios tradicionales son cada vez más truchos. ¿Cómo hacer periodismo con una mala promo de un medio comunitario? Porque cuando yo sugerí un cambio ayer, me equivoqué en la comunicación, en la promo de este programa. Pusimos: nos comunicaremos con Sonia Ivanov, abogada en Argentina del loco Facundo Jonesguala, quien junto a su familia exige la repatriación por el riesgo que implica la pandemia y por considerarse preso político. Digo que está mal porque por considerarse preso político, cuando estamos hablando de Sonia, no, el que se considera preso político es el lonco Facundo Jonesguala. Así todo, página 12, en su nota de hoy sobre el tema, dice: en tanto, agregaron en tanto, ojo, un gran laburo. Sonia Ivanov, abogada en Argentina de Jonesguala, junto a su familia, exigió la repatriación por el riesgo que implica la pandemia y por considerarse preso político. Es decir, copy-paste de una promo. O sea, hacen periodismo con la promo de un medio comunitario. Son es la confianza ciega. Son vergonzoses. Bueno, vos ves desde el vaso medio vacío, yo lo estoy viendo el vaso lleno. Viste que hay personas o gente que seguís que decís, bueno, acá confío. Sí. Bueno, confiaron. Bueno. Se mandaron. Listo. La próxima vez que nos copien así, burdamente, por lo menos dense el laburo de corregirnos. Nos vamos antes de que nos inundemos aquí. Lluvia con todo. Torrencial. Acá en el barrio de Floresta también, En Mataderos y en Floresta, en esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a Venezuela a ver si zafamos un poco con el clima de allí, para ver cómo están viviendo la pandemia en la zona caribeña y en particular en un país especialmente castigado por el poder. Séptima semana de cuarentena colectiva y obligatoria, manteniéndose el decreto de estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de mitigar y erradicar los riesgos de la pandemia del COVID-19. Las medidas preventivas para contener la transmisión incluyen cierre de entradas y salidas entre los estados, suspensión de las actividades educativas y laborales, la prohibición de vuelos comerciales y privados, así como el uso obligatorio del tapabocas. De acuerdo a cifras oficiales, el país ha realizado más de 400.000 pruebas diagnósticas. Se han implementado protocolos estrictos de aislamiento social, jornadas comunitarias de despistaje de casos, desinfección de espacios públicos, establecimientos comerciales, zonas residenciales, unidades de transporte, entre otros. Estas medidas han permitido cortar el porcentaje de la cadena de transmisión del virus en el país. El Gobierno Nacional ha aprobado un conjunto de beneficios a través del Sistema de Protección Social y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Igualmente se ratificó la inamovilidad laboral de los trabajadores hasta el 31 de diciembre, acompañado de un plan especial de pago de nóminas a través del sistema del Carnet de la Patria por un lapso de 6 meses. El fin de semana las autoridades iniciaron un ensayo de flexibilización para el derecho a la recreación y actividad física de los niños y adultos mayores, cumpliendo de manera responsable con las medidas sanitarias de prevención. Ahora bien, durante las dos últimas semanas se aceleró la inflación y se incrementó de manera drástica el desabastecimiento de gasolina en todo el país, situaciones que han impactado grandemente la estabilidad económica y social de la República Bolivariana, presentándose protestas y saqueos en algunas regiones. El salario mínimo se vio reducido a menos de $10 en medio de la escalada inflacionaria, por lo que las autoridades han iniciado conversaciones con productores y empresarios, mientras se evalúa un posible nuevo control de precios para frenar la especulación. Desde Caracas, Roxana Martínez. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Treinta y dos minutos pasan de las 11 de la mañana, llegó el momento de hablar de educación. Alberto Fernández dijo el sábado que no sabe cuándo se van a retomar las clases. Comentábamos en el día de ayer que creemos que en ese momento Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, se agarró la cabeza porque lo escuchamos en cada entrevista repetir hasta el hartazgo. Claro. Las clases no se van a retomar porque se están dando clases, los docentes, los pibes, están haciendo un esfuerzo enorme para adaptarse a esta virtualidad. Queremos saber qué está pasando con esta virtualidad, sobre todo en las escuelas de los barrios populares. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Silvia Benvenuto, directora de la escuela número 2 del Distrito Escolar 4, y con Rodrigo Ferreiro, compañero de la retaguardia y que trabaja en el Plan Sarmiento. Buenos días a les dos. Buenos días, hola, Silvia. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Rodri. Buen día, ¿cómo están, chicos y chicas? Bien, bueno, ¿cómo están pudiendo dar clases? Empezamos con Silvia para ser ordenados. Estamos cada uno en un barrio distinto, así que bueno, vamos a ver cómo sale esta comunicación. Queremos saber, Silvia, cómo se está llevando adelante esta situación de las clases de manera virtual. Bueno, vamos a aclarar algo ya de entrada. No estamos dando clases. Estamos facilitando tareas para los chicos, que es algo sumamente diferente. Mira, yo te voy a contar un poquito la experiencia que fuimos transitando nosotros en la escuela. El primer contacto con las familias, yo conociendo el Distrito Cuarto de muchísimos años, tengo 36 años de experiencia y solamente lo engañé 6 meses con otro distrito, así que vivo en el barrio, lo conozco profundamente, o sea, la boca de palmo a palmo. Y yo ya me anticipé al problema de conectividad. Entonces lo primero que hice fue armar grupos de WhatsApp con todos los papás, con las fichas de datos, y traté de hacer ese primer contacto. Durante 15 días me dediqué a fortalecer la alianza de comunicación, escuela y familia, a través de mi persona, mientras íbamos trabajando con los maestros y maestras y pensando cómo íbamos a encarar esta situación absolutamente inédita para todos. Bueno, después de que se establecieron eso, pude hacer, yo además soy sociólogo, un relevamiento de acceso a computadoras, si tenían computadoras, si tenían mail, si usaban mail, y la verdad que no llegué ni a un 25% de una población de 350 alumnos. Más allá de, no preguntaba de compu que había entregado el Estado y demás, sino si tenían acceso a una computadora en casa. Bueno, esta situación fue esperada por mí, pero digamos la sistematicé y empecé a trabajar con las familias estos 15 días a ver de qué manera yo podía acercar algún tipo de tarea como para que los chicos vayan trabajando y apoyando a las familias. Y la verdad que ellos fueron los que me guiaron a mí, ¿no? Porque mandaba documentos y me decían, no los puedo abrir, este no lo puedo ver, este video no lo puedo descargar, tengo un celular viejo. Bueno, y fuimos aceitando la cosa gracias a la guía y al intercambio que pude hacer con ellos. La verdad, esto es un desafío, porque después pasó la otra etapa. ¿Cómo pensar las tareas no dando clases? Que es otra cosa. Entonces, ir entrenándose todos los maestros y poniendo la creatividad full para ver de qué manera organizar algún tipo de tarea que la familia pudiera enfrentar junto con los chicos. Bueno, fuimos recorriendo este camino, fui, digamos, encuestando a los maestros y preguntándole quiénes querían poner su celular personal a disposición de estos grupos, quiénes estaban en condiciones de, como yo lo llamaba, el celular ardiente, porque la verdad no paraba un solo segundo. Parte de los docentes se incluyeron en estos grupos y parte de los docentes trabajamos con mail, que eso manejaban un poquito más las familias, y este intercambio era a través de mi puente, que sigo haciéndolo en algunos casos, ¿no? Como para que no invadan también la vida de los docentes, que no la tienen complicada junto con las familias. Claro. Y bueno, la cosa está en marcha, pero insisto en esta idea, no estamos dando clases, estamos poniendo paliativos en acompañar a las familias y la forma de irnos acercando lo mejor que podemos. Estamos charlando aquí en Hasta que vuelvan los abrazos de educación formal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A quien estás escuchando es a Silvia Benvenuto, que es la directora de la escuela número 2 del Distrito Escolar 4 del barrio de La Boca, y también tenemos a nuestro compañero Rodrigo Ferreiro, que es parte del que integra el Plan Sarmiento. ¿Qué es el Plan Sarmiento? Porque el gobierno de la ciudad en su momento, hace varios años, si no me equivoco, lo presentó como la respuesta digital a igualar desde la educación pública, digamos. Sí, mira, bueno, yo te voy a responder una cosa. Sí, no, espera. Espérame, que queremos que claro, porque tenemos en línea a Rodrigo Ferreiro, sí, que está trabajando en ese plan justamente. Sí, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está Silvia? Buen día. Buen día a los compañeros y a las compañeras de la retaguardia. Bueno, yo trabajo particularmente en Mesa Soldati, en los colegios del distrito 19. Ya hace 4 años que estoy en ese distrito. Yo empecé a trabajar en 2014 y el plan Sarmiento se empezó a implementar desde el 2011. Eso no significa que antes no hubiese algún tipo de plan digital, porque existía, de hecho, lo que pasa es que hubo una modificación en cuanto a cómo se implementó la digitalización en la ciudad, que sería muy extenso explicarlo y no tenemos tanto tiempo. Básicamente el pensamiento desde 2011 en adelante tuvo algún tipo de origen imitando el plan Seguival en Uruguay con el modelo 1-1, es decir que todos los alumnos y las alumnas de primero a séptimo debían tener y tuvieron durante un tiempo computadora y acceso a internet en una red que se llamaba UIMAX. Eso se empezó a modificar sustancialmente en 2017-2016, cuando se determinó solamente darles computadoras de la mitad de cuarto grado hasta séptimo. El resto de los chicos y las chicas tuvieron tablets que no se podían llevar a su casa, es decir, rompieron el modelo 1-1, la propia gestión, y también sacaron la internet propia, es decir, que cada familia tenía que tener un internet por Wi-Fi o prestar datos del celular, lo que evidenció hoy por hoy, en este contexto donde yo coincido, no se están dando clases, es otra cosa, se está tratando de sostener de algún modo, modificó el acceso porque al no tener las computadoras todos y todas y además no tener el acceso a internet, esto lógicamente es una barrera impresionante que aumentó la brecha digital claramente en las familias. Hay algunas cuestiones que inclusive son interesantes que nosotros desde el lanzamiento en primaria, yo no pude en primaria, lo tenemos en cuenta y yo soy delegado además por AEMIS de INTEC y estamos reclamando la gestión problemas que hay con respecto al acceso desde lo técnico y también desde la alfabetización digital y ahora esta plataforma, bueno, que Silvia seguramente lo va a poder ampliar un poquito, la plataforma Mi Escuela que se quiere implementar y que para nosotros pasa por arriba de la plataforma Mi Escuela, es una plataforma que supuestamente viene a intentar comunicar a las familias con los docentes y las docentes. Bueno, esa comunicación ya existe, se intenta hacer mediante WhatsApp, mediante celular, mediante mail, no es que no existe, no se hizo un relevamiento todavía de cómo se le da ese feedback, ese ida y vuelta tan importante entre las familias y las docentes y los docentes, y se quiere implementar esta plataforma como si no existiera nada previo. Eso es algo que el gobierno de la ciudad nos tiene acostumbrados y acostumbradas. Pero bueno, nos parece que estamos haciendo un esfuerzo, que estamos tratando de laburar pese a las enormes diferencias que hay en cuanto al acceso digital, y que bueno, es lo que se puede hacer. Por supuesto, como decía Silvia, no estamos en no son clases, es otra cosa. Uh-huh. Silvia, cuando te escuchaba hablar parecía que todo dependía mucho de la buena voluntad de los docentes y las familias, cuál es el acompañamiento que hay en este momento de el Estado y bueno, el pie también que te dio Rodrigo para si querés ampliar el tema este de la plataforma Mi Escuela. Sí, mirá, desde ya, una de las cosas que retomo que él dijo, ya por ejemplo hubo un cambio de el sistema de entregas de estos equipos a las familias, que por ejemplo yo en un momento me planteé, se entregaron tablets para primer y tercer grado, pero que quedaban en la escuela, dije bueno, las saco bajo mi responsabilidad y que Dios me ayude, pero la verdad que tampoco lo pude hacer porque me entregaron una cantidad que no es para todos. Y desde el primer momento yo lo que tuve muy claro como objetivo es democratizar el acceso de todos. Por eso yo, por ejemplo, ellos proponían el blog de la escuela. Cuando los papás me decían, no lo entiendo, no lo puedo abrir, lo desestimé absolutamente. Ni hablar de este programa de Mi Escuela, que hasta los docentes tenemos problemas siquiera para acceder. O sea, partimos de una falacia de conectividad. Entonces, todo lo que se construya sobre eso es imposible sostenerlo. Y esto que decías vos, sí, tiene que ver con la buena voluntad de cada uno de los docentes que estamos en el equipo, que la verdad En mi caso es un orgullo la participación de todos, el esfuerzo, el desarmar nuestras cabezas y pensar justamente que no estamos dando clases. Estamos acompañando a las familias a transitar este momento, acercando lo educativo a las casas, pero de una forma que ellos puedan acompañar. Y cuando, por ejemplo, surgen cosas, señor, no, esta tarea no la entiendo, bueno, no importa, déjala. Yo, por ejemplo, estaba hace 10 minutos, ustedes me agarran siempre con las noticias calentitas, una mamá desesperada de segundo grado, recién iniciando con alguna dificultad, y me decía, no sé cómo hacer para que lea, somos 5 en casa y estamos todos y no podemos. Le dije, bueno, pará. Paremos la moto, no puede ir a ver 5 personas presionando sobre una criatura de 7 años. Le digo, yo te voy a ayudar, dame tiempo. Voy a ver si te armo un tutorial, voy a ver cómo te acompaño. Le mandé a la maestra, le digo, pensemos juntas. Porque la verdad hay situaciones, sobre todo con los más chiquitos, es lo más complejo el proceso de alfabetización. Entonces no tienen las familias este saber profesional que tenemos nosotros para poder llevar adelante algunas cosas. Entonces todavía yo pensaba, digo, vamos a ir a los métodos un poco más antiguos y las formas más antiguas, que quizás las familias recuerdan de cuando ellos aprendieron. O sea, es un permanente, ya te digo, de construir y volver a construir nuestras cabezas desde nuestro rol. Y la otra cuestión que supera ampliamente y también es parte de lo que es una clase viva es lo emocional, el contacto con compañeros, la vida que se genera dentro de un aula. Y esto no hay manera de suplantarlos. Estamos enviando videos a las familias, estamos pensando cómo, pero ya hoy, por ejemplo, empezaron a pedir auxilio estas familias porque los chicos empiezan como a decaer emocionalmente y bueno, también ver desde ese lugar cómo apoyamos. Acá no se puede, por ejemplo, ni hablar ni de control, ni de evaluación. O sea, en algún momento algún iluminado habló de algo de evaluar. No podemos evaluar lo que no enseñamos. No compartimos con la familia los objetivos de nuestras tareas. Entonces, esto hay que hacer un alto muy, muy importante y ver cómo vamos a seguir con esto. Que nadie se le ocurra hablar del tema de evaluación, ni boletines, ni nada por el estilo. No es el momento siquiera para someterlo a discusión. Está la quien habla, es Silvia Benvenuto, directora de la Escuela Número 2 del Distrito 4 del barrio de La Boca. Silvia, ¿cómo se proyecta así este año? Que, bueno, no se sabe si se van a retomar las clases, eso es algo que una pregunta que cada vez que se le hace al ministro de Educación, dice, bueno, no se sabe. ¿Cómo se proyecta? Ayer justamente hablábamos de esto, de los proyectos en el programa. ¿Y en la educación cómo es el proyecto? La verdad te digo, yo, como le digo a los maestros, ¿no? Yo voy caminando a oscuras y a tientas, ¿sí? Y ¿sabés cuál es mi sensación? Quizás esto lo grafique un poco. Ayer le decía a uno de los maestros, camino sobre nitroglicerina a oscuras y con tacos a aguja. O sea, cada pieza que muevo tengo que ser extremadamente cuidadosa, ya sea con los maestros, con la familia, con la comunicación, incluso directamente con los chicos, porque tengo la sensación que está todo con tanta tensión que va a explotar todo por el aire. No pienso en el futuro, estoy construyendo día a día, vamos pensando juntos, vamos viendo cómo encararlo, pero el tema es, yo creo, a todas las situaciones familiares, desde lo social, lo económico, lo emocional, agregarle la preocupación de una evaluación, la verdad me parece un disparate absoluto, uh-huh. E incluso para nosotros docentes. Claro. Veremos cómo hacemos, veremos cómo seguiremos caminando, lo vamos construyendo día a día. Uh-huh. Quisiera hacerle una pregunta a ambos, porque les pido compartir el tiempo si es posible. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Lo deslizaron de alguna manera, pero la verdad es que quisiera ser un poco más concreto con esto. Lo que hemos visto hasta aquí, lo que ha pasado en este mes y medio de aislamiento, ¿potencia las diferencias sociales desde la educación o no? Las que ya existen, digo, las que ya existían. Empiezo por Rodrigo. Bueno, Sí, por lo menos desde donde nosotros y nosotras lo vemos, ¿no? Desde, digamos, de la perspectiva de los facilitadores pedagógicos digitales, yo tengo, digamos, relación con otros compañeros y compañeras de otros distritos, y ahí vos ves cómo es el acceso. Cuando digo acceso, estoy planteando el acceso de forma amplia, no solamente de lo técnico. Digo, no, primero hay algo técnico que te condiciona muchísimo, ¿no? Que, digo, si en una familia hay una computadora o ni siquiera eso, y en otra familia tienen dos o tres, ya ahí tienes una distancia enorme para empezar, ¿no? Y después, en cuanto a la alfabetización digital, yo creo que, igual, a ver, por un lado, me parece que lo que evidencia todo esto que está pasando, que igual es un contexto de pandemia, eso hay que tenerlo en cuenta, es que hay que reevaluar un montón de cuestiones con respecto al pensamiento. Digamos, está fallando y hay que reevaluar y barajar y dar de nuevo. Eso por un lado. Y después, la brecha digital que existe, por supuesto que se acentuó. Yo tengo compañeros y compañeras que laburan usando tablets, que son murales interactivos, usando Google Drive, el blog, y yo en mi distrito tratamos de hacerlo, pero es muy complejo, no es tan sencillo. Y digamos, ¿por qué también es más difícil la alfabetización digital? No porque las clases populares sean menos inteligentes, sino porque hay una diferencia estructural que no le permite trabajar del mismo modo durante años y años, porque no tienen acceso, no tienen internet. Bueno, entonces eso a la larga termina teniendo una repercusión y ahora se está notando, sí, por supuesto, un claro incremento de la diferencia. Silvia Benvenuto, tu experiencia como directora de la escuela número 2 allí en La Boca. Absolutamente, así te lo digo, absolutamente. Yo trato de poner paliativos y acompañar como puedo, pero esto, digamos, es una forma más de la reproducción de las diferencias sociales dentro del sistema educativo, que nunca desaparecieron. O sea, uno lucha para que achicar esa brecha lo más que puede, pero en realidad es una nadar contra la corriente, así te lo digo. Uh-huh. Sería muy necia de no reconocer esto desde el vamos. Muchas gracias a ambos por esta comunicación con La Retaguardia. Vamos a saludar en orden a Silvia Benvenuto, directora de la Escuela Número 2 de Distrito 4 de La Boca. Gracias, Silvia, por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Y gracias, Rodri Ferreiro, compañero de La Retaguardia, e integra el Plan Sarmiento. Un abrazo, Rodri. Un abrazo, gracias a ustedes. Rodri, la próxima colecta de La Retaguardia, así como compramos la consola, es para que te mudes, pero no porque vivas en condiciones indignas, es porque no soportamos tu señal telefónica. Bueno, hoy está todo cerrado por la lluvia, eso yo creo que no colabora. Sí. Y así todos en el agua. Sí, sí, sí, bueno, sí, estás abajo del agua. Sí, bueno, vamos a tratar de ver cómo solucionamos eso. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Bueno, no estamos dando clases, estamos dando un paliativo. Esa es la frase que encabeza la entrevista que acabamos de hacer, ¿no? Venimos escuchando, estamos dando clases. Bueno, no están de acuerdo estos docentes que están trabajando con poblaciones vulnerables. Uno de los datos a resaltar, el 25% de 300 alumnos son los que tienen conectividad para poder desarrollar estas clases. Eso creo que ya lo dice todo. Uh-huh, totalmente. Agarré mi canasto y me fui tempranito al mercado de abasto a comprar verduritas porque pa' el asado no me alcanza la guita. Y pensando si compro lechuga o tomate, o me como una mixta o me lanzo a la pista, o me compro manteca o me chupo una... no saben con quién me encontré, con la boca, chelpicucha, tatita y gareca, el puchero, perico, cachete y el peine, coche, perro, el galgo, la vaca y ñancul, Juan sin ropa, el doré, pata, dios y baroja, cachico y despeinado, el urraca y el fino, cuchuflito, la víbora, el zorro y Jesús, y Jesús. Y el güey, el hueso de goma, el budín, la pupera, el lampa, sopeyuyo, piñero, campeón y falasca, cotolengo, el bizcache, cabeza y el gali, careculo, el tordo, la luna y el suaje, el costilla, el rata, el morso, el peludo, perchero, el mentira, el loche y la sosa, y la sosa. Quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el Fatiga, a mi hermano el Oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía, a mi hermana Estercita, a mis 14 sobrinos, al amor que me espera, al fiscal Estracera, al amor que he perdido, al que no he conocido y a cualquiera que pase. Un saludo cordial. La voz de Liliana Felipe, el piano de Liliana Felipe, aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia de la televisión. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Contagio del saber. Doctor, que estoy con Chucho. Dile a la guagua que se calle, que ya... ¡Ajá! ¡Estamos en el aire! ¡Muy buenos mediodías! Amigos de la retaguardia, una nueva emisión de Contagio del Saber. Y esto llega gracias al auspicio de Lenti, plataforma de delivery. Allí donde hay una necesidad, surge un pedido. Lendi, plataforma de delivery. Y hoy también nos acompaña Bingo Loco, juegos de azar online. Agradecemos al gobierno de Cava por flexibilizar las licitaciones. Bien. Buenos mediodías, concursantes. Estamos ya en la ronda final con Fernando Pelece y Griselda Robanov. Muy buenos mediodías. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Dispuestos a jugar? Gracias. Aquí? Gracias. Giselle, ya ustedes gano, se ganaron el cariño de la audiencia llegando a estas instancias. Bien, bien, bien. Vamos bien. Ya a la pregunta, que nos queda poco tiempo. ¿Cómo termina la frase este famoso animador de televisión? No es así. Yo no creo que haya en un medio, como no lo hay en América, como no lo hay, una línea editorial sobre temas nimios para el medio. Yo no creo que América tenga una línea editorial sobre, por ejemplo, yo me considero entre los 4 o 5, a ver, no sé, 5 si querés, 6 o 7, conductores con... Las opciones son con mayor pegada... ¿Con mayor llegada o con mayor publicidad? ¿Tiempo? Con mayor, sí, Fernando. Con mayor llegada. Pegada. A ver, primero oprimió Fernando, vamos a ver el resultado. Por favor, esto falla. Operador. Mira, ahorita mismo, este audio, por favor, no lo pases. Me han dicho que el programa se ha vuelto medio cochoso, me acusan de choro. ¿Qué es esto? Pero para terminar con esta vaina, vamos favorecerte a ti mañana en el programa. Tú serás el favorecido. Así vamos caminando vamos mitad y mitad con los ingresos, ¿te parece? Perdón, no puedo hacer todo. O sea, no puedo co-conducir el programa con Giselle y además operar. Pará, acá hay una acusación grave porque dijo él y acá hay una sola la. Sí. Acá hay tongo. Vamos a escuchar la respuesta correcta de la mano de Fantino. Sí, con chuchos. Yo no creo que haya en un medio, como no lo hay en América, como no lo hay, una línea editorial... sobre temas nimios para el medio. Yo no creo que América tenga una línea editorial sobre, por ejemplo, yo me considero entre los 4 o 5, 5 si querés, 6 o 7, conductores con buena llegada en este grupo a los que manejan este grupo. Perdón, ahora no. Ahora queda la duda, pero... Hay una denuncia previa. Pero yo no sabía, te juro que no sabía la respuesta. No sabía la respuesta. Yo sé que no me vas a creer después del audio, pero es un audio que yo recibí, que me dijeron que tenía que poner al aire. No. Incomprobable. ganador absoluto entonces, Fernando Pérez. No. Se ha ganado el salvo conducto. Es un mamarracho. Gracias, gracias. Mamarracho. Se ha ganado el salvo conducto para adelantarse dos pasos en la fila del Rapipago para sus trámites. ¿Qué me gané? Gracias, nos reencontramos en la próxima emisión de Contagio del Saber. Mamarracho. Bueno, mamarracho. ¿Qué me gané? Un conducto, un tratamiento no de conducto. No sé qué te ganaste. No sé. ¿Sabes lo que me hizo acordar? Igual empezó a hablar y del Ministerio de la Venganza, que tenía miedo Fantino antes del cambio de gobierno, pero sí. no le vino el Ministerio de la Venganza porque sí. Está en un montón de programas. Sí, sí, es cierto. Che, nosotros que somos, no sé cómo decirlo, pero que somos como entre los 5 o 6. De mayor llegada entre los comunitarios. ¿Podremos, antes de escuchar el tema final, meternos con algunos mensajitos que nos llegaron de oyentes y oyentas? Por ejemplo, tengo aquí a Flor de La Plata, que dice que, mira, otra que no se acuerda nada gracioso de la cuarentena, pero igual quería saludarlos y decirles que le ponen mucha onda a las mañanas, me encanta la producción y cada 2x3 termino emocionada escuchando las notas. Gracias, Flor, aguante la comunicación popular y autogestiva. Che, ¿qué pasa en La Plata que nos escuchan tanto? Mira, acá lo tengo a Bernardo también desde La Plata, que dice: buen día. Uy, es del principio del programa, no recordaba la muerte del extraño de pelo largo. Pasamos un documento exclusivo de cómo murió el extraño de pelo largo, y lo de que no fue de Silvio Florio, lo peor de todo es que es una canción de verdad. Y lo de Barrio Nuevo, que nosotros dijimos que hay un lobby de los gastronómicos, no solo de los empresarios, sino también del sindicato, para que se abra esta opción de ir a comprar la comida. Lo de Barrio Nuevo es nada más y nada menos que defender a la patronal, como lo viene haciendo desde 1980, cuando la dictadura nos sacó el laudo gastronómico. Él y su cuñado Dante Camaño fueron cómplices de la dictadura. En la actualidad, más del 45% de los trabajadores están negros y no sé qué porcentaje trabajan a media jornada mentirosa. Gracias, Bernardo, por este mensaje. Y a ver si tengo yo alguno por aquí. No, creo que ya pagamos todos, con lo cual... Bueno, mientras tanto, si para el día de mañana alguien se acuerda quién fue la banda telonera de Doors en el año 2004 en la ciudad de Vélez, lo que sí sé, tengo el dato de que pagaste entre 30 y 200 pesos por esa entrada, seguramente 30 no, por el lugar privilegiado que tenía. No, era la más cara. Saqué por única vez en mi vida la entrada más cara para un recital, porque... Y claramente entre mis tres bandas favoritas está The Doors. Bueno, no mencionan las bandas teloneras, para mí es de suma importancia. Bueno. Vamos a agradecer a les compas que laburan aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Mencionamos a Paulo Giacobbe, producción y edición, Andrés Mazzotto en producción y redacción, Julián Bubiero, producción y redes, Silvio Florio en humor, Pedro Ramírez Otero en producción, Pedro Tato en postproducción, aquí en la conducción Fernando Tevele y Giselle Rivolo. Bueno, nos vamos entonces, si te parece, y nos vamos a ir de la mano de Piojos y Piojitos y es Giacobbe. Yo sé que hasta vos mañana. Lo conocés hace poco, pero era esperable. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarlos, tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón, llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, vos sí que eran los de antes, ahora somos piojos delirantes. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.